Yo sí soy de la montaña, donde el toro bravo muge, donde el león valiente ruge, cerquita de mi cabaña. Yo sí soy de la montaña, donde el toro bravo muge, donde el león valiente ruge, cerquita de mi cabaña. Donde más calienta el sol, donde es más clara la luna, allí paso con mi amor, contemplando mi fortuna. Donde más calienta el sol, donde es más clara la luna, allí paso con mi amor, contemplando mi fortuna. Que lo goce el ahijado Julio. Monchería y Undio, Maicao. Yo sí soy de la montaña, donde relinchan los potros, perdido el uno del otro y llegan a mi cabaña. Yo sí soy de la montaña, donde relinchan los potros, perdido el uno del otro y llegan a mi cabaña. Donde más calienta el sol, donde más clara la luna, allí paso con mi amor, contemplando mi fortuna. Donde más calienta el sol, donde más clara la luna, allí paso con mi amor, contemplando mi fortuna. ¡Ay, la luz, Villa! ¡Que te diviertas! Ven a la cabaña mía, que por la tarde te espero. Verás que soy un jilguero que canta de noche y día. Ven a la cabaña mía, que por la tarde te espero. Verás que soy un jilguero que canta de noche y día. Yo sí soy de la montaña, donde se asole al venao. Allí paso enamorado, cantándole en mi cabaña. Donde más calienta el sol, donde más clara la luna, allí paso con mi amor, contemplando mi fortuna. Poquita cosa, pero que viva la vida. Así la pasa, el niño Mendoza. Sí. We'll be right back.